What? Yeah. Rocky bang bang. What bitch niggas more than to me? Fuck my enemies, no van a massacrarme a mí. Kill them all, homicidas mi obsesión, son les getting on. Comienzo tu destrucción, nigga. What bitch niggas more than to me? Fuck my enemies, no van a massacrarme a mí. Kill them all, homicidas mi obsesión, son les getting on. Comienzo tu destrucción, nigga. Ofensas, ofensas, lanzan a mi persona. No es broma, mi wey, tenge por tu zona. Mendoza, regrese de al asesino del crack. So we back, aplicando mad, castigo mental. Lírica al asalto alto, no respondo por mis actos. Sube los impactos, llueve sobre MCs en contra mía. Su muerte será sangre fría, la hora se acerca. Y cada uno de esos hombres lleva una lista negra. Que andan buscando a usted, mono guerreando. MC se ha regresado al bando. Now check this, traigo full clip para MCs. Talking shit sin technique, así jamás me igualarán a mí. A usted, en mi reflejo la maldad. Un día criminal habitual capaz de dominar su juego. Con rimas venenosas pego, protege tu cuello de oh. En los tendidos obtisos en el suelo. Nigga, what bitch niggas mueren ante mí. Fuck my enemies, no van a masacrarme a mí. Kill them all, homicidas mi obsesión, son les getting on. Comienzo tu destrucción, nigga. What bitch niggas mueren ante mí. Fuck my enemies, no van a masacrarme a mí. Kill them all, homicidas mi obsesión, son les getting on. Comienzo tu destrucción, tiro agresivo. Agresivo estilo, no sigo enemigo. Escribo letras con sentido, sal de mi camino. Lírico asesino, rimo del primer prosigo. Castigo atrevidos, no habla de un motivo. Que los deje vivos, vuelvo a la batalla. Insisto, dan la talla y falla, mi rima se estalla. Son ineptos que mi flow difama. Mendoza me llaman, unos me odian, otros me aclaman. Por tu fama ha llegado el rey del fin de semana. Suena en la campana, necios pagarán el precio. Sientan mi desprecio, morir será su privilegio. En serio, Tiger Mendo ganó el premio. Ando preparado en un nuevo milenio. Get ready, yo. What bitch niggas mueren ante mí. Fuck my enemies, no van a masacrarme a mí. Kill them all, homicidas mi obsesión, son les getting on. Comienzo tu destrucción, nigga. What bitch niggas mueren ante mí. Fuck my enemies, no van a masacrarme a mí. Kill them all, homicidas mi obsesión, son les getting on. Comienzo tu destrucción, nigga. Mendo, Cartel.